bienvenidos un día más a Historias con Swing, en vuestra radio, la Radio 97. Aquí estamos, como siempre, Pedro Ruiz y Joaquín Ponte de Alabasán. Y hoy vamos a saber de los cuentos de uno de los más grandes narradores de todos los tiempos, Edgar Allan Poe. ¿Y cómo vamos a introducir al bueno de Edgar? Vamos a empezar leyendo unos fragmentos de su vida. Dos pequeños fragmentos. De la juventud, cuando él empezaba a escribir. Eso sí, los cuentos de hoy muy especiales, porque como sabemos que estamos en aislamiento y tenemos bastante tiempo libre, os vamos a dejar sin contaros el final, para que, bueno, echéis un ratito investigando cómo acabamos. Poco de llegar a Baltimore, murió su hermano mayor y Edgar pudo instalarse y trabajar con relativa comodidad en la buhardilla que había compartido con el enfermo. Su atención, hasta entonces dedicada íntegramente a la poesía, va a volverse hacia el cuento, género más vendible, lo cual en esos momentos constituía un argumento capital y que interesaba además como género literario al joven escritor. Poe advirtió muy pronto que su talento poético, debidamente encauzado, podía crear en el cuento una atmósfera especialísima, subyugadora, que él debió de atisbar el primero con irreprimible emoción. Todo estaba en no confundir el cuento con poema en prosa, y sobre todo no confundir cuento con fragmento novelesco. Y no era Edgar hombre de incurrir en fáciles errores. La miseria y Mr. Clem, Mrs. Clem, se conocían de antiguo. Maddie pedía prestado, con la que vivía Poe. Salía con una cesta donde sus amigas ponían siempre alguna legumbre, huevos, fruta. Edgar no encontraba manera de publicar, y los pocos dólares ganados aquí y allá desaparecían enseguida. Se sabe que en todo este periodo se condujo sobriamente, y que hizo lo posible por ayudar a su tía. Pero una vieja deuda, quizás su hermano, surgió de pronto, con la consiguiente amenaza de arresto y prisión. Edgar escribió a John Allan con el tono más angustiado, el que había sido su padre, y que más angustiado y lamentable que cabe imaginar. «Por amor de Cristo», escribía, «no me dejes perecer por una suma de dinero cuya falta ni siquiera notarás». Allan intervino de manera indirecta, y por última vez, y el peligro de prisión quedó descartado. Al criticar la formación literaria y cultural de Poe, no debería olvidarse que en los años 1831 y 1832, cuando su carrera de escritor quedó definitivamente sellada, Edgar trabajaba, acosado por el hambre, la miseria y el temor. El hecho de que pudiera seguir adelante y remontar, día a día, nuevos peldaños hacia su propia perfección literaria, prueba toda la fuerza que habitaba en ese gran débil. Pero a veces Edgar perdía los estribos. No se sabe que bebiera entonces más de la cuenta, aunque para él la menor dosis era siempre fatal. Habíase enamorado de Mary Devereux, joven bonita y vecina de los Clem. Para Mary, el poeta representaba el misterio y, en cierto modo, lo prohibido. Pues corrían ya rumores sobre su pasado, en gran medida sembrados por él mismo. Y además, Edgar tenía esa presencia que habría de subyugar siempre a las mujeres que se cruzaron por su vida. La misma Mary, muchísimos años después, lo recordaba así. Mr. Poe tenía unos 5 pies y 8 pulgadas de estatura, cabello oscuro, casi negro, que usaba muy largo y peinado hacia atrás como los estudiantes. Su cabello era fino como la seda. Los ojos grandes y luminosos, grises y penetrantes. Tenía el rostro completamente afeitado. La nariz era larga y recta, y los rasgos muy finos. La boca expresivamente hermosa. Era pálido, exangüe, de piel bellamente olivácea. Miraba de manera triste y melancólica. Era sumamente delgado, pero tenía una fina postura, un porte erguido y militar, y caminaba rápidamente. Lo más encantador en él, sin embargo, eran sus modales. Era elegante. Cuando miraba a alguien, parecía capaz de leer sus pensamientos. Tenía una voz agradable y musical, pero no profunda. Vestía siempre una chaqueta negra, abotonada hasta el cuello. No seguía la moda, sino que tenía su propio estilo. Dressed in white, send roses to me. I drink so much sour whiskey I can't hardly see. And everywhere I've been, there's a well that howls my name. From the one tiny sting to that vacant flame. El gato negro. Una noche que volvía a casa completamente embriagado, después de una de mis correrías por la ciudad, me pareció que aquel gato evitaba mi presencia. Lo alcé en brazos, pero asustado por mi violencia, me mordió ligeramente en la mano. Al punto se apoderó de mí una furia demoníaca y ya no supe lo que hacía. Fue como si la raíz de mi alma se separara de golpe de mi cuerpo. Una maldad más que diabólica, alimentada por la ginebra, estremeció cada fibra de mi ser. Sacando del bolsillo del chaleco un cortaplumas, lo abrí, mientras sujetaba al pobre animal por el pescuezo. Y deliberadamente le hice saltar un ojo. Enrojezco, me abrazo, tiemblo mientras escribo tan condenable atrocidad. El gato, entre tanto, mejoraba poco a poco. Cierto que la órbita donde faltaba el ojo presentaba un horrible aspecto, pero el animal no parecía sufrir ya. Se paseaba, como de costumbre, por la casa, aunque, como es de imaginar, huía aterrorizado al verme. me quedaba aún bastante de mi antigua manera de ser como para sentirme agraviado por la evidente antipatía de un animal que alguna vez me había querido tanto. Pero ese sentimiento no tardó en ceder paso a la irritación. Y entonces, para mi caída final e irrevocable, se presentó el espíritu de la perversidad. Este espíritu de perversidad se presentó, como he dicho, en mi caída final. Y el insondable anhelo que tenía mi alma de vejarse a sí misma, de violentar su propia naturaleza, de hacer el mal por el mal mismo, me incitó a continuar y finalmente a consumar el suplicio que había infligido a la inocente bestia. Una mañana, obrando a sangre fría, le pasé un lazo por el pescuezo y lo ahorqué en la rama de un árbol. Lo ahorqué mientras las lágrimas manaban de mis ojos y el más amargo remordimiento me apretaba el corazón. Lo ahorqué porque recordaba que me había querido y porque estaba seguro de que no me había dado motivo para matarlo. Lo ahorqué porque sabía que al hacerlo cometía un pecado mortal que comprometería mi alma hasta llevarla, si ello fuera posible, más allá de la infinita misericordia del Dios más misericordioso y más terrible. La noche de aquel mismo día en que cometí tan cruel acción, me despertaron gritos de ¡incendio! Las cortinas de mi cama eran una llama viva y toda la casa estaba ardiendo. Con gran dificultad pudimos escapar de la conflagración, mi mujer, un sirviente y yo. Todo quedó destruido. Mis bienes terrenales se perdieron. Y desde ese momento tuve que resignarme a la desesperanza. The heavens at your daydream, remembering the sun and the deep green ivy. I know that sleepwalking too, and trying to be free. Una noche en que borracho a medias me hallaba en una taberna más que infame, reclamó mi atención algo negro posado sobre uno de los enormes toneles de ginebra que constituían el principal moblaje del lugar. Durante algunos minutos había estado mirando dicho tonel y me sorprendió no haber advertido antes la presencia de la mancha negra en lo alto. Me aproximé y la toqué con la mano. Era un gato negro, muy grande, tan grande como Plutón, y absolutamente igual a este, salvo un detalle. Plutón no tenía el menor pelo blanco en el cuerpo, mientras este gato mostraba una vasta, aunque indefinida mancha blanca que le cubría casi todo el pecho. Al sentirse acariciado, se enderezó prontamente, ronroneando con fuerza. Se frotó contra mí y pareció encantado de mis atenciones. Acababa, pues, de encontrar el animal que precisamente andaba buscando. De inmediato propuse su compra al tabernero, pero me contestó que el animal no era suyo y que jamás lo había visto antes ni sabía nada de él. Cierto día, para cumplir una tarea doméstica, me acompañó al sótano de la vieja casa donde nuestra pobreza nos obligaba a vivir. El gato me siguió mientras bajaba la empinada escalera y estuvo a punto de tirarme cabeza abajo, lo cual me exasperó hasta la locura. Alzando un hacha y olvidando en mi rabia los pueriles temores que hasta entonces habían detenido mi mano, descargué un golpe que hubiera matado instantáneamente al animal de haberlo alcanzado. pero la mano de mi mujer detuvo su trayectoria. Entonces, llevado por su intervención a una rabia más que demoníaca, me zafé de su abrazo y le hundí el hacha en la cabeza. A ella, sin un solo quejido, cayó muerta a mis pies. Making confusion in my mind. When I hear resurrection song. Entonces, arrastrado por mis propias bravatas, golpeé fuertemente con el bastón que llevaba en la mano sobre la pared del enladrillado tras el cual se hallaba el cadáver de la esposa de mi corazón. Que Dios me proteja y me libre de las garras del archidemonio. Apenas había cesado el eco de mis golpes cuando una voz respondió desde dentro de la tumba, un quejido. Now that the engine driver has grown to be a deep sea diver, and the street has got no end. Better keep your heart strong, little friend. Thought I heard a resurrection song. Thought I heard a resurrection song. La máscara de la muerte roja. La muerte roja había devastado largo tiempo la comarca. Jamás epidemia alguna había se mostrado tan horrenda ni fatal. La sangre era su distintivo y su avatar, el horror bermejo de la sangre. Producía agudos dolores, vértigos repentinos y luego abundante hemorragia de los poros y la descomposición final. Las manchas escarlata en el cuerpo y especialmente en el rostro de las víctimas eran el entredicho fatal que las arrojaba lejos de la asistencia y simpatía de sus semejantes. Y el ataque de la peste, su proceso y terminación, era sólo cuestión de media hora. Pero el príncipe Próspero era afortunado, intrépido y sagaz. Cuando sus dominios se encontraron despoblados por mitad, convocó a su presencia a un millón de alegres y vigorosos amigos entre los caballeros y damas de su corte, y retiróse con ellos a la reclusión más completa, en una de sus almenadas abadías. Era esta, de amplia y magnífica estructura, creación de la propia augusta y excéntrica fantasía del monarca. Circundábanla fuertes y elevadas murallas provistas de puertas de hierro. Una vez que entraron los cortesanos, se trajeron hornos y pesados martillos y quedaron soldados los cerrojos. Habíase resuelto no dejar medio de ingreso ni salida a los repentinos impulsos de frenesí o desesperación de los que se hallaban dentro. La abadía estaba ampliamente aprovisionada y con tales precauciones los cortesanos podían desafiar el temor al contagio. Disappearing bells toll new lands, and I look up sometimes to see this old black Mary reach down for me. I need someone for my plaything. El mundo exterior podía cuidar de sí mismo. El príncipe había previsto todas las formas de placer. Había bufones, trovadores, bailarines de ballet, músicos, vino y belleza. Todo esto y la salvación se hallaban dentro. Fuera quedaba la muerte roja. Hacia la terminación del quinto o sexto mes de aislamiento, y mientras la peste arrasaba furiosamente fuera, el príncipe Próspero entretenía a sus amigos con un baile de máscaras de inusitada magnificencia. Era una escena voluptuosa, en verdad, esta mascarada. Pero ante todo, dejadme describir los salones en que se realizaba. Eran 7 cámaras. Las habitaciones estaban tan irregularmente dispuestas que la visual podía abrazar muy poco más de una al mismo tiempo. Presentábase una curva aguda cada 20 o 30 yardas, y a cada curva el aspecto era completamente diferente. A la derecha y a la izquierda, en el centro de los muros, una estrecha y elevada ventana gótica daba un pasillo cerrado que seguía las revueltas del departamento. Estas ventanas eran de vidrios de colores en combinación con el tono dominante de la decoración de la cámara sobre la cual se abría. La del extremo oeste, por ejemplo, estaba entapizada de azul, y de azul vívido eran los cristales de las ventanas. La segunda pieza estaba decorada y entapizada de púrpura, y aquí los cristales eran color de púrpura. La tercera cámara era verde, e igual color estaban las ventanas. La cuarta estaba amueblada y alumbraba en tono anaranjado. La quinta de blanco, la sexta de violado. La séptima habitación estaba severamente revestida de tapicerías de terciopelo negro que cubrían el techo y caían a lo largo de los muros en pesados pliegues sobre una alfombra de igual color e idéntico de tejido. Pero en esta cámara solamente, el color de las ventanas no correspondía al matiz de la decoración. Los cristales eran allí escarlata, de un tono vivo de sangre. No se veía luz de ninguna clase que emanara de arañas o bujías dentro de las cámaras. Pero en los corredores que rodeaban la serie, veíase, delante de cada ventana, un pesado trípode sustentando un brasero de fuego que proyectaba sus rayos a través del coloreado cristal, iluminando así alegremente la habitación y produciendo con sus reflejos multitud de graciosas y fantásticas apariciones. Más hacia el lado del oeste, o sea, en la cámara negra, el efecto del fuego que corría sobre las negras colgaduras penetrando a través de los cristales teñidos de color de sangre era extraordinariamente lúgubre, y daba tan sombrío aspecto a la figura de los que entraban que muy pocos de la compañía eran suficientemente intrépidos para traspasar sus umbrales. En esta pieza había también un gigantesco reloj de ébano que se erguía apoyado contra el muro occidental. Su péndulo oscilaba con triste y pausado movimiento, y cuando las manecillas habían recorrido todo el circuito de la esfera y la hora iba a sonar, venía desde las profundidades bronceadas del reloj un sonido alto y claro, extremadamente musical, en verdad, pero de entonación y énfasis tan peculiares que a cada lapso de una hora los músicos de la orquesta se veían obligados a detenerse instantáneamente en su ejecución para escuchar el sonido. Y los bailarines cesaban en sus evoluciones, todo lo cual provocaba un breve desconcierto en la alegre compañía, pudiendo observarse que mientras los ecos del reloj vibraban todavía, los más jóvenes palidecían, y los de mayor edad y más serenos pasaban su mano por la frente como en medio de algún confuso ensueño o meditación. Mas apenas cesaba la vibración, ligeras carcajadas brotaban por todas partes en la asamblea. It's a matter of time. We always get lost. Without going very far, it's a matter of time. Like I told you before, things are all right. If I fall to the floor, it's for closing my eyes. I came to this place so tired. Pero a pesar de todo, era aquella una brillante y magnífica fiesta. La estética del duque era original. Tenía un gusto refinado para la combinación de los efectos y los colores. Encontrábanse figuras arabescas con miembros y accesorios extraños. Había fantasías delirantes como las creaciones de un loco. Había mucho de belleza, mucho de ingenio, mucho de bizarrería. Algo de terrorífico y no poco de lo que podía inspirar aversión. aquella ya en las siete cámaras discurrían muchos desvaríos, en verdad. Desvaríos que serpenteaban, entrando y saliendo, tomando el corrodido de las habitaciones y haciendo pensar que la música descabellada de la orquesta era el eco de sus pasos. A poco dio la hora el reloj de ébano colocado en el salón de terciopelo. Y entonces todo quedó silencioso y en suspenso, dejándose oír únicamente la voz del reloj. Los desvaríos quedaron rígidos y helados en su inmovilidad. Más pronto se desvanecieron los ecos de las campanadas, cuya duración había sido apenas de un instante, y una risa ligera, velada a medias, flotó tras ellos mientras se apagaba. Otra vez comienza la música, viven los desvaríos, y más risueños que nunca se deslizan por doquier, apropiándose los tintes de las ventanas coloreadas por los rayos que reflejan las trípodes. Pero ninguna de las máscaras se aventura hasta el séptimo salón hacia el occidente, porque la noche avanza y una luz más bermeja penetra a través de los rojos cristales, y la negrura de la tétrica drapería causa pavor, y todo aquel que huella la negra alfombra de la cámara escucha resonar las campanadas del reloj de ébano con sordo estruendo y énfasis más solemne que el que perciben los oídos de los que se entregan a la alegría en habitaciones más lejanas. Pero en los demás salones había densa muchedumbre y batía febrilmente el corazón de la vida, y el regocijo remolineaba sin cesar, hasta que al cabo brotó del reloj el son de medianoche. Y entonces se suspendió la música, como he dicho. Detuviéronse las evoluciones de los bailarines, y reinó, como antes, una medrosa paralización de la alegría. Esta vez eran 12 las campanadas que debía dar el reloj. Por esto aconteció, quizá, que, con mayor tiempo, brotaran más recuerdos a la imaginación de algunos pensativos concurrentes a la fiesta. Quizá por esto aconteció que antes de que el eco de la duodécima campanada hubiese hundido en el silencio, muchas personas advirtieran la presencia de un enmascarado que no había llamado hasta ese momento la atención de los circunstantes. Y habiéndose extendido en un cuchicheo el rumor de su aparición, levantóse en toda la sociedad un expresivo zumbido o murmullo de sorpresa y desaprobación, primero de terror, de horror y de repulsión finalmente. Podría suponerse que en una reunión de fantasmas como la que he descrito, ninguna aparición ordinaria tendría el poder de excitar tal sensación. En verdad, la libertad de esta mascarada nocturna parecía extraordinaria, pero el personaje en cuestión mostrábase más herodiano que el propio Herodes, y había traspasado los límites casi indefinidos del decoro del príncipe. Existen ciertas cuerdas que no pueden tocarse sin emoción, siquiera sea en el corazón de los más empedernidos. Aun respecto de aquellos completamente abandonados, para quienes la vida y la muerte son igualmente burlescas, hay ciertos temas en los cuales no es permitido bromear. Toda la compañía parecía profundamente convencida de que en el porte y disfraz del extranjero no existía ingenio ni oportunidad. La figura era alta y delgada y estaba envuelta de arriba abajo en atavíos funerarios. La máscara que ocultaba su semblante tenía tal semejanza con el aspecto de un cadáver que el más minucioso escrutinio habría tenido dificultad para descubrir el fraude. Mas todo esto podía haberse aceptado, ya que no aprobado, por los locos invitados al sarao, pero el enmascarado había ido hasta asumir el tipo de la muerte roja. Sus vestiduras estaban manchadas de sangre, y el ancho rostro ostentaba en todas sus facciones las señales del horrible escarlata. Cuando las miradas del príncipe próspero cayeron sobre ese astor fantasma, que con lento y solemne movimiento, como para caracterizar mejor su papel, discurría acá y allá entre los concurrentes, viósele convulso en el primer momento con un fuerte estremecimiento de terror o de repulsión, pero inmediatamente su faz enrojeció a impulsos de la rabia. «¿Quién se atreve?», preguntó con voz enronquecida a los cortesanos que le rodeaban. «¿Quién se atreve a insultarnos con esta grotesca blasfemia? Cogedle y desenmascaradle. Veamos a quién hemos de colgar mañana desde las almenas al levantarse el sol». Y hasta aquí las historias con Swing en periodo de aislamiento. La música de hoy de Mark Lanegan. En breve esperemos poder salir a casa y a grabar un poquito mejor estos programas. Hasta pronto, amigos. Un saludo de Joaquín Ponte y Pedro Ruiz de Alabasal en la 97 FM.